re loco te quieren ver, los pibes re loco te quieren ver. Quiero que le muestre cómo le moves, yo quiero que arranque y te pongas a mover. Los pibes re loco te quieren ver, los pibes re loco te quieren ver. Quiero que le muestre cómo le moves, yo quiero que arranque y te pongas a mover. Vamos a ver ese culito, mamita, que los pibes mueren por darte una polladita. Vamos a ver ese culito, mamita, que los pibes mueren por darte una polladita.